Cuentos de hadas españoles. La Bella Durmiente. Érase una vez un reino dichoso, donde vivían un rey bondadoso y una hermosa reina. El rey y la reina tenían un único deseo, que era tener un hijo. La reina le rogaba cada día al dios Sol que le concediera un hijo. ¡Oh, dios Sol! Me has concedido todos los placeres de la vida, pero te has olvidado de honrarme con un bebé al que poder amar. ¡Por favor, Dios! ¡Te lo ruego! ¡Por favor, Dios! ¡Por favor! De repente, un rayo desplandeciente cayó sobre una roca cercana. La roca se transformó en una hermosa rana. No te preocupes, hermosa dama. Se cumplirá tu deseo. La próxima primavera llegará y te dará sus frutos. Traerá a tu hija al mundo. Y la rana desapareció. Mil gracias por tus bendiciones, dios Sol. Unos meses después, como había anunciado la rana, sucedió. La reina dio a luz a su hermosa hija. Tienes unas mejillas tan rosas como una rosa. Te llamaré Rosa. Y como también eres una bendición del dios Sol, yo te llamaré Sol. El rey no cabía en sí de gozo y anunció un gran festín. Invitó a todo el reino, a las sabias y a las hadas, para bendecir a la niña. El rey y la reina regalaban oro a todo el que acudía a palacio. Las 12 hadas rodearon a la niña para darle sus bendiciones. ¡Que la belleza del universo te acompañe eternamente! Princesita, mi regalo es la felicidad eterna. Nunca estarás triste, en ti reinará la felicidad. Yo te concederé coraje, honestidad, amor, bondad, salud, inteligencia. Una a una le concedieron todas las cualidades humanas deseables. Cuando la 12ª hada estaba a punto de darle su regalo a la joven princesa, de repente el vestíbulo se llenó de humo verde. Y cuando desapareció, estaba la 13ª hada, que no había sido invitada y que vivía en las profundidades del bosque. Estaba furiosa porque el rey había olvidado invitarla. Bien, ya veo que todo el mundo ha sido invitado, todo el reino y las hadas. Pero, desgraciadamente, yo no he sido invitada. ¿Será porque soy el hada negra y tu hija es rubia y hermosa? Te pido me disculpes por mi comportamiento inadecuado. Bueno, no voy a dejar a esta hermosa princesa sin un regalo único y verdadero. La princesa más hermosa de todas crecerá rodeada de felicidad, de cariño y de admiración. Pero en su 15º cumpleaños, la princesa se pinchará con el uso de una rueca y morirá. ¡Condena a ese monstruo! Todo el mundo se quedó aterrorizado ante el maleficio. La reina se echó a llorar. El bebé estaba asustado y también lloraba. Pero la última hada tenía que concederle su regalo a la recién nacida. Pequeña princesa, no puedo deshacer ese hechizo maléfico, pero puedo suavizarlo. La princesa no morirá a los 15 años, sino que caerá en un sueño profundo durante 100 años. Gracias, hada, por el regalo que le has hecho a mi hija. Te agradeceré eternamente tu gesto de bondad. Pero, hada madrina, nos gustaría tanto verla casada. Y no vamos a cumplir nuestro deseo, porque no viviremos 100 años. Por favor, haz algo para que podamos verla casada. Vale, vale. Cuando la princesa se duerma, todos los del palacio se dormirán a las pocas horas. Y despertarán con ella dentro de 100 años. Se despertará de ese sueño profundo cuando un apuesto y encantador príncipe toque su cuerpo, y solo entonces os despertaréis todos. ¡Oh, gracias, mi señora! Te lo agradeceremos eternamente. La bendición de las hadas alivió mucho a todos, pero el reino seguía temiendo el maleficio. Con la esperanza de salvar a su hija, el rey mandó quemar todas las ruecas del reino. Los criados recogieron todas las ruecas del reino y las quemaron. La doncella creció con todos los regalos concedidos por las hadas. Todo el mundo la quería. Pasaron los años y llegó el 15º cumpleaños de la princesa. Se adornó el reino para su cumpleaños y se organizó un gran festejo. La jornada acabó felizmente, pues ese día no pasó nada malo. Pero la reina recibió la noticia de que su madre estaba enferma. Al día siguiente, la reina le pidió a su niñera favorita que cuidara de la princesa. Los reyes cabalgaron al reino del padre de la reina. La princesa estaba en el jardín jugando con los pájaros. Duenna regaba las plantas al otro lado del jardín. De repente, aparecieron unas nubes en el cielo ocultando el sol. Y una hermosa mariposa dorada se sentó en una flor junto a la princesa. ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué mariposa tan bonita! Nunca había visto una mariposa tan resplandeciente. ¡La atraparé! La resplandeciente mariposa hipnotizó a la princesa, que corría tras ella para atraparla. ¡Corría y corría tras ella! Por fin, la mariposa llegó a una vieja torre. El sol estaba completamente oculto, cubierto por nubes negras. Subió por la estrecha y serpenteante escalera tras la resplandeciente mariposa y llegó hasta una pequeña puerta. La abrió para capturar a la mariposa, pero sentada en la habitación había una anciana hilando lino en una rueca. ¡Hola, señora! ¿Dónde está la mariposa dorada que acaba de entrar? Pues no lo sé. ¿Y qué es eso que gira tan rápido? Es una rueca para bordar. ¿Quieres probar? Sí, por supuesto. Nunca había visto nada parecido. Con su mano empezó a girar la rueca, pero nada más tocar el huso, la princesa se pinchó en el dedo y se cumplió la maléfica profecía. La princesa quedó sumida en un profundo sueño. Es el castigo que merecen tus padres por haber insultado a la hada negra. Enseguida, Duenna se dio cuenta de que la princesa no estaba en el jardín. La buscó por todo el palacio. El rey y la reina regresaron y recibieron la espantosa noticia. Ordenaron a todos los criados y soldados que buscasen a la princesa. El rey en persona buscó a su hija. Enseguida llegaron a la vieja torre. Subieron y abrieron la puerta. El rey vio a la bella durmiente junto a la rueca y lloró. ¡Oh, sol! ¡Oh, sol! ¿Pero qué te ha pasado, hija mía? La reina llegó a la habitación. ¡Oh, Dios mío! ¡El hechizo! ¡La hemos perdido durante 100 años! ¡Oh, querida! ¡Por favor, no llores! Como nos dijo el hada, todos nos sumiremos en un sueño profundo. Pero antes debemos prepararla para cuando llegue el príncipe. El rey pidió ayuda a todas las hadas. Las hadas le pusieron a la princesa un vestido hermosísimo. Adornaron la cama con flores de colores vivos y pieles blancas. Luego pusieron a la princesa en la cama. La princesa estaba bellísima. ¡Qué hermosa está! Sí, es la bella durmiente. El hada blanca empezó a rezar. ¡Oh, Dios Sol! Aquí yace tu hija en esta cama. Cuando duerma 100 años, envíale tu príncipe enamorado para que la despierte y vuelve a cubrir el reino de bendiciones con tus rayos luminosos. ¡Amén! ¡Amén! No nos queda mucho tiempo, querida. Sentémonos en nuestros tronos. ¡Deprisa! Las hadas abandonaron el palacio. En la puerta cantaron hechizos de protección. uno a uno, empezaron a quedarse inmóviles. Los soldados se durmieron enseguida. Los caballos en los establos, los perros en el patio, las palomas en los tejados, las moscas en la pared. El mismísimo fuego que chisporroteaba en el hogar quedó inmóvil. El rey y la reina dormían en sus tronos. Una nube negra cubrió el reino. Empezó a llover y hasta se oyeron grandes truenos. Y el castillo quedó oculto de miradas. Años después, la gente empezó a hablar de la muerte de todo el reino. Llegaron muchos príncipes intentando abrirse paso, pero no lo conseguían. Los jóvenes quedaban atrapados y no podían liberarse. Quedaban atrapados entre las espinas. Por fin, un príncipe que había librado muchas batallas y conquistado muchos reinos oyó la historia del reino durmiente y de la bella princesa. Mi señor, es muy arriesgado entrar en palacio. No ha regresado ningún príncipe con vida de ese reino. Me suena a desafío. Estoy decidido a rescatar a la bella durmiente. Pero luchar contra el hechizo de la Hada Negra no es una tarea nada fácil. Aceptaré el desafío y salvaré a todo el reino del maleficio del hada. El dios Sol nunca me abandona. Si tengo éxito, estoy seguro de que me ganaré el corazón de la bella durmiente. Afortunadamente, en ese momento los 100 años estaban a punto de expirar y llegaría el día en que la princesa podría despertar. El príncipe llegó al castillo. En ese momento se detuvieron los truenos. Las nubes negras abrieron paso al sol que empezó a emitir sus brillantes rayos. El príncipe llegó al patio del castillo y vio a todo el mundo durmiendo, inmóvil. ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Dios mío, no está muerto! ¡Le late el corazón! El príncipe comprobó los corazones de los otros soldados y se dio cuenta de que estaban vivos. Entró en la corte y en el vestíbulo principal y vio a todo el mundo dormido, como muerto. El rey y la reina dormían en sus tronos. El príncipe no entendía qué pasaba en el palacio y siguió avanzando. Al fin, llegó a la habitación de la princesa. El príncipe vio a la hermosa princesa en su sueño profundo y no podía dejar de mirarla. Es una dama muy hermosa. Yo, que he ganado 100 batallas, me sentiría muy orgulloso de estar con ella. Cogió su mano y la besó, rompiendo el hechizo. La princesa abrió los ojos. Todo el reino despertó del sueño profundo. El rey, la reina, los soldados, los animales... Todo el reino se despertó. Incluso el fuego del hogar volvió a chisporrotear. He estado soñando contigo todos estos años. Me alegra que hayas venido a rescatarme. Me he enamorado de ti, bella durmiente. No puedo vivir sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, mi príncipe. Me has salvado la vida. Tú eres mi destino. La pareja entró en la corte donde todos los esperaban llenos de júbilo. Aplaudieron y aclamaron a la nueva pareja. ¡Oh, mi querida hija! ¡Por fin se ha acabado la espera! ¡Por fin has encontrado tu alma gemela! Mi pequeña, no sabes lo feliz que soy. Mi preciosa niña. ¿Puedo, señor? ¡Por supuesto, hijo mío! ¡Ahora formas parte de la familia! Todas las hadas y los habitantes del reino se reunieron en la corte para ver el inolvidable momento. ¡Este será a partir de ahora el momento más célebre de la historia de nuestro reino! ¡Y he decidido hacerlo más glorioso todavía, si cabe! ¡Quiero anunciaros el enlace de mi querida hija con el príncipe! A la mañana siguiente, el sol posaba sus rayos en una oscura cabaña en las profundidades del bosque. La mismísima cabaña donde vivía el Hada Negra. ¡Oh! El hada negra maléfica se convirtió en cenizas. De las cenizas surgió la mismísima resplandeciente mariposa dorada que había hipnotizado a la princesa. Voló al reino y se sentó en una roca cerca del estanque de la reina. Inmediatamente la roca se transformó en rana. La reina y la princesa estaban en el estanque rezándole al dios Sol. De repente, la reina vio a la rana y la reconoció. ¡Qué sorpresa! Señora rana, la mensajera del dios Sol, ha vuelto a aparecer tras tantos años. Esta vez el dios Sol me envía a bendecir el reino. Os habéis librado del maléfico maleficio del hada negra. El sol la ha convertido en cenizas y le ha enviado un regalo a la princesa, una resplandeciente mariposa dorada. ¡Oh, qué preciosidad! La reina invitó a la rana a la ceremonia matrimonial para bendecir a la pareja. La nueva pareja se casó con un gran festejo. Todos bendecían la ceremonia. Se cumplirán todos tus deseos el resto de tu vida. Y desde ese momento, vivieron felices para siempre.